Proyecto Petunia. A florecer se ha dicho. Se ha dicho. Hola, ¿cómo están todes? Todes y todox. Bienvenidos a Proyecto Petunia. Todas y todos, todes y todes, todax y todox, todos hoy, y todax. Hoy es un día muy especial porque celebramos que le sacaron la oreja DJ a Pablito, que hoy se reintegra como nuevo sujeto entero en la operación de Radionauta. ¿Cómo estuvo la campaña Radionauta te necesita? ¿Cuántos postulantes se vinieron a Olga Vázquez después de la postulación? ¿Cómo? ¿Eso era una persona o una oveja? Bueno, tenemos al nuevo asesor de finanzas de Olga, que no sabemos si es una persona. Esto tendría que ir a ver si esa es mi cabra. Ese es mi cordero. Ese es mi cordero. Bueno, qué manera de divagar. ¿Cómo está, querida Flor Petunia? Muy bien, Nico Petunia. Estoy muy, muy contenta. Se ha venido a la fresca. Siempre hay que pensar comentando algo del clima, ¿no? Porque es el tópico que nos une a todos como seres humanos en este planeta Tierra. Hoy es el Día de la Tierra también. ¿Hoy es el Día de la Tierra? Sí. ¿Qué estamos haciendo acá? Tenemos que ir a celebrarlo. Tenemos que ir a abrazarla. Chino Petunia, te noto recién aterrizado. Sí, estoy buscando cosas en la mochila. Tengo un cepillo de dientes. ¿Qué tienes en la mochila? Un carnet de Ioma vencido. ¿Qué? ¡Uy, Ioma! Cuando era joven, sí. Yo tenía Ioma. ¿Te acordás cuando teníamos joven? Ioma? Y los que tuvimos la suerte de tener Ioma, porque la verdad que como está la salud, claro, el es como frío. Si vos no tuvieras todavía el carnet, yo lo tengo todavía. Sí. No, yo ahora tengo que ir a un hospital y a hacer turno y nada, y tratar de no morir. Vos sabés que lo primero que nos enseñan en sistema de prevención es que uno, en la salud pública también la paga con algo muy preciado que es el tiempo. ¿Cuánto tiempo uno está en el sistema de salud? Ya sea público o privado. Estamos horas de nuestra vida en ese momento. Y si no, pregúntele a DJ Pablito, que estuvo con el gozo de DJ. ¿Cuánto estuviste, Pablito? Horas, mira, horas. Pablo no puede opinar porque tiene una orden de restricción para opinar. Algún día te vamos a invitar a opinar, Pablo, desde la pecera 2. Queremos conocer tus opiniones. Ok. Oink, oink. ¿Qué tenemos para hoy en este hermoso proyecto Petunia? Empecemos por decir cómo nos puede acceder la gente primero, ¿no? La gente nos puede acceder... Accedenos a través de nuestra página de Facebook, Proyecto Petunia. O bien, llamanos por teléfono, si te cabe hablar por teléfono, a Radionauta. Si te bancás una charla hot. Arre. Arre. ¿Te imaginas? Vamos a tener algún día. No nos dé presupuesto de Radionauta para hacer una llamada a línea hot, pero estaría. Yo le haría una entrevista. ¿Por qué no? A ver cuánto tiempo se la banca. Bueno, al que nos llame le vamos a hacer una llamada hot. Es verdad, que no. Se la banque. Podemos hacer una prueba piloto. Podremos hacer una prueba piloto. Anoten 4516. Más porno. Perdón. Por favor, te pido mil dis, pero más porno. Reconfiguración. Reconfigurando estilo porno. 4516917. Buscame después, Pablito, una cortina erótica. Vamos a hacer una presentación porno de nuevo. esto se puede terminar muy, muy loco. Sí, el porno siempre tiene funk. El porno siempre tiene funk. Toda la vida, toda la vida. Bueno, hoy tenemos Petunia Café Concert. ¿Quién te dice? ¿Qué va a pasar hoy en el Petunia Café Concert? Nunca Uno nunca sabe. Uno nunca sabe qué pasa en el Petunia Café Concert. ¿Qué pasó? Se revolucionó. Están viendo pornografía, la de los japoneses. La de los pulpos, capaz. No escucho nada yo. Yo tampoco. ¿Está pasando algo? ¿Operador? Está chateando con contacto sex, seguro. Se ha metido el Fotolog. ¿Qué estás haciendo, Pablo? Yo no me olvidé del programa en este momento. Te estoy mirando fijo. No puedo pensar en qué hacer el programa. Están pasándola muy bien. Yo me voy del otro lado. Sí, Ya venimos con más Proyecto Petunia. solito. Sentís que tenés hormiguitas en el pantalón. Sentís que tenés una vida solitaria. Llámanos acá a Petunia, que te vamos a hacer una noche jugosa. Proyecto Petunia hoy tiene un momento para vos, tu alma, tu ser, tu cuerpo. Así que llámanos. Vamos a nuestro primer llamadito erótico. Auspicia este momento Multio. Multio nos da todo ese placer que una mano sola no te puede dar. Efecto frío o calor. Efecto frío o calor. La siento adentro, me vibra. Llámanos y te la hacemos vibrar a vos. Petunia calienta. Yo la verdad que no sé si va a servir esto. Mira, tengo una propuesta diferente. Me encanta. No estaría llamando a nadie, aparte. ¿Tenemos llamados? No. ¿No? Una persona que quería pedir empanadas. Oh, pero no. ¿Otra vez? Otra vez. Sí. Yo lo que son los de las empanadas que comimos la otra vez, allá en. ¿Cómo se llama? El lugar de acá. A la vuelta. ¿Cómo se llamaba? Ese, no me acuerdo. Bueno. Estaban buenas. ¿No querría una llamada hot? Seguro, pero para mí esta era la persona tímida que dijo lo de las empanadas, pues como un gancho, a ver si sabían de qué quería. Como para decir, quiero una llamada hot, pero no sé cómo decirlo, así que voy a pedir empanadas. ¿Y por qué la gente es tan insegura, tan metida para adentro? No sé. Uno le quiere hacer la paja por teléfono y no se puede. Ni siquiera. Con tanto anonimato. ¿Alguno de ustedes tuvo cibersexo, sexo telefónico? A ver, esas caritas, ahí vi uno que sí, dos que sí, tres que sí, cuatro. Yo también tuve, sí. Yo no, pero ¿no? Intercambio de fotos. Intercambio de fotos cuenta para la comunidad. Para mí. Obviamente. Para mí, la paja cam es una cosa y la foto cam es, claro. La foto es otra. Yo te puedo mandar la foto de un chabón con abdominales. Te puedo mostrar un video también de alguien con abdominales, pero si me dice mover la mano y no la estás moviendo, es un video. Sépanlo. Yo me di cuenta tarde, como una hora tarde. Pero yo decía, es... habla. Y el chabón seguía, ¿viste? Como... Surukiri, surukiri, surukiri. Che, pero todo bien, estás con muchas cosas a la vez, ¿no? Surukiri, surukiri. Y después un momento vi que dice, rebobinó y empezó de nuevo. Y digo, ¡wow! Ahora entiendo todo y era un video. Y nunca supe si me estaban filmando a mí. Esto es muy íntimo, ¿no? Es muy íntimo. Es sí, muy no íntimo, sé, y lo estoy diciendo en la radio. Bien. Bueno, pero puede ser mentira. Arre. Hablando de osadías y no osadías, ¿no? Yo me pregunto, ¿qué hace que uno se lance hacia la nada a buscar sexo por algún medio, ¿no? ¿Qué lo hace animarse, ¿no? Y hay gente que es como que su personalidad le da para ser así y otra gente que no, ¿no? Como que... Es verdad. Hay muchas experiencias de gente que la verdad que tiene que ver con una cuestión de personalidades, ¿no? Uno siempre trata de ponerse a pensar... ¿Qué pasó? Yo estoy muy paranoico. No fue acá. ¿Vos quién sos? No, mentira. Cuando uno se pone a pensar cuál es el perfil de una persona que, por ejemplo, busca sexo en internet o busca sexo en un bar, tiene distintas variables, distintas categorías, distintas formas de pensar y activar. Y acá en Proyecto Petunia, una paja nos lleva a hablar de la mente, del sujeto, de la constitución de su personalidad, de su psique, ¿no? Porque es un tema fácil y además la ponemos seguro hablando de esto en un bar. Seguro. Así que... Ustedes no sé si sabrán, queridos radionautas, radionautos, que se puso muy de moda un nuevo test, anda circulando por internet, que ya se lo vamos a pasar, lo vamos a publicar en la página, que se llama 16 personalidades, 16personalities.com. En 16personalidades.com se puso muy de moda porque, ¿qué pasa? No son tres categorías. Claro. Son un montón, se entrecruzan cuatro categorías con otras cuatro categorías y cuatro por cuatro. Y claramente 16. Estamos en Olga Vázquez, que están, sí. están todos ocupados haciendo alguna bandera de lucha. Y no me escuchan lo que les digo. A ver, 4x4, 16. Sí, muy bien, chicos. Me encanta, amo, que viva el arte, la cultura y la escolarización formal e informal. Sarmiento. Y Sarmiento, no sé Sarmiento, porque sí. Ahora me ponen las Malvinas. Así que yo Sarmiento lo dudo. A mí me lo sacan de La Plata y yo no confío más. Y está bueno, porque Sarmiento la verdad fue bastante nefasto, depende de donde lo mires. Tiene una historia muy oscura, los invito a conocerla, buscan en YouTube así Sarmiento orgía, Oscuro. Sarmiento hacía orgías. Probable. No, sí, hay documentos en los cuales está firmado por él. Hola, soy Sarmiento, hago orgías. Sí, firma, ¿entendés? Aclaración. Es el pionero, ¿entendés? Del sexo por internet. ¿De fiestarse en la clase alta? Claro, pero en vez del sexo por internet, el tipo ya organizaba la cuestión de fijarse por carta. ¿Él fue un pionero del internet? Seguro, yo me la juego. ¿Cuál era para vos la personalidad según 16 personalidades de Sarmiento? Mirá. A ver, tirame un dato y empezamos por ahí. Dale, mirá. Sarmiento era un virtuoso. ¿Era un virtuoso? ISTP. ISTP son las iniciales, ¿no? Que nosotros tenemos la I de introvertido, que sería lo que definiría tu estructura según estos muchachos con su teoría, que es una mezcla de Carl Jung, que es uno de los pensadores del psicoanálisis, pero que después lo perdimos por las vetas del misticismo, si nos guiamos por parámetros científicos. Carl Jung es un pensador que tenía su teoría de las personalidades, que hablaban de los introvertidos y los extrovertidos. Se iban combinando, generando 8 combinaciones de personalidades. Pero acá, los Estados Unidos, ¿qué hace? Siempre quieren más. Estados Unidos apuesta más, te junta todo, te lo vende y vos comprás. No todos, obviamente, ¿no? Y bueno, lo mezclaron con los indicadores de tipo de Myers-Briggs, del MIT, que era una psicóloga especializada. Y con sus 4 categorías podían generar 16 combinaciones. Entonces tenemos los cuatro binomios, ¿no? Tenemos introversión, extraversión, intuición, o sea, lo intuitivo o lo sensorial, la parte de pensamiento o emoción y la parte juzgador o percepción. Juzgo o veo, claro. Y así. Y entonces ustedes se meten en internet en la página 16personalities.com y les va a salir el perfil de su personalidad. Después de hacer un extenso test. Un extenso test que acá en Proyecto Petrúa lo intentamos hacer y llegamos a la mitad. Y la verdad que nos fue bastante bien. Somos todos, ¿cómo era? ¿Qué éramos nosotros? Éramos todos verdes. Éramos diplomáticos. Sector diplomático, sí, sí, así es. Y éramos, bueno, no sé, teníamos un montón de características re buenas. Salimos dos ENFP, sí. Dice tipo activista. Somos activistas. Y una protagonista. Esa soy yo. Esa es la protagonista. Eso. Líderes carismáticos e inspiradores capaces de cautivar a quienes los escuchan. ¿Alguien vio lo de la risa y la salud alguna vez acá? No lo vio nadie. Algún día vamos a hacer un informe especial de la risa y la salud. Es fuerte lo de la risa y la salud. Y no podrán dormir durante la noche. Programación neurolingüística, un poroto al lado de esa gente. Que se te enseñaba a reír forzándote. Volviendo al tema de las personalidades. Estas personalidades, estos binomios, siempre se van mezclando y se relacionan con otras categorías, que son la mente, la energía, la naturaleza y la táctica. Entonces, es todo, ustedes se meten, yo sé que van a llegar a su casa y van a poner www.16personalities.com y le digo que van a pasar una noche de pura fiesta. La van a tener bien, bien para arriba. La cuestión que nosotros pensamos es decir, bueno, con todo este conocimiento que tenemos, con todas estas teorías, con todo este manejo histórico, ¿no? Nosotros en Proyecto Petunia diseñamos, hicimos una convocatoria, mandamos un mailing para hablar con las diferentes personas y decidimos generar un evento al que van a asistir 4 personas. Hasta ahora el evento invitamos a 5.000, asistirán 4. Y se lo vamos a dar a conocer en nuestro próximo bloque. Le mando un saludo a mi mamá, que no me escucha porque dice que ella no escucha Radio Hippies. Ya venimos. Conversation, I decided we should be friends. But now we're going round in circles. Tell me, will this déjà vu never end? emotions with me. But any fool can see they're falling. Gotta make you understand. I'm giving you everything, all the joy I can bring. This I swear, and all that I want from you is a promise you will be there. Say you will be there. Say you will be there. Say it with me. If you put two and two together, you'll see what our friendship is for. Oh, if you can work this equation, then I'll get the light to show you the dark. What you need to say you love me, it will be better left unsaid. ¿Formamos en simultáneo o nos perdemos? Abrimos el camino y seguimos. Radionauta 106.3. Sonido, para que sea. Que sea usted consciente de su poder. Radionauta. Sonido para que sea. Está en la calle La Pulseada de Abril. Trae un informe sobre el complejo proceso de relocalización de familias que viven a orillas del Arroyo del Gato. La postergada obra hidráulica impuesta por la peor inundación. Historias de vecinos con dudas, temores y sueños. Además, Ayotzinapa, la matanza de estudiantes en México. La ilusión de quienes buscan terminar la escuela en casa joven de la obra de Cajade. Y mucho más. La revista La Pulseada cumple 13 años y viene con un almanaque ilustrado. Conseguila en kioscos de diarios o suscribite al 0221-453-2516. Cuesta 25 pesos y la mitad es para el vendedor que te la lleva a tu casa. www.lapulseada.com.ar. Por un país con infancia, La Pulseada, la revista del padre Cajade. Talleres en el Olga. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Los jueves a las 6 de la tarde, cerámica. A las 8 de la noche, tango. Para participar, acércate en el horario de cada taller. Para más información, entra al Facebook Olga Vázquez. Centro Social y Cultural 60, entre 10 y 11. Radionauta 106.3. Proyecto Petunia. A florecer se ha dicho. Yo, yo, yo, yo. Yo, yo, bienvenidos al primer jam de prejuicios que hacemos en el Olga Vázquez. Bienvenidos todos sean ustedes. Un aplauso, por favor. Gracias por venir cuatro personas a este evento que estamos haciendo el primer jam de prejuicio. La verdad que tenemos dos invitados excepcionales. No sé cómo se llaman. WhatsApp, bro. WhatsApp, bro. Y... What you? No, no voy a saber, no voy a decir el nombre, le voy a decir Marisa y Jorge, como dice acá. Jorge W, entonces. Jorge W, este jam lo hicimos para trabajar con las personalidades que estuvimos conociendo en este mundo y vamos a hacer el primer jam, que no sé cómo vamos a hacer el primer jam, pero vamos a alargar el primer jam. Primer tema, vamos a hablar de personalidades masculinas versus personalidades femeninas. Les pedimos, por favor, las reglas son simples. Prejuicio y mucho flow, ¿sí? Ok, bro. ¿Están listos? Yeah, yeah. Usted va a hablar de prejuicios femeninos y usted va a hablar de prejuicios masculinos. ¿Quedamos así sí, cada señor. Uno? Sí, señor. Bueno, hagan lo que les diga el corazón. ¿Me preparás de nuevo la pista y alargamos de nuevo? ¡Oh! Ahí va. Suerte, chicos. Silencio. No. Si no empiezas, empiezo yo. Si no empieza... Estamos midiéndonos. Bueno, en este momento estamos mirándonos muy fijamente. Esto no sale en la radio. están mirándose fijo muy fuertemente. Si quieren podemos hacer algo más tranquilo, que no sea cantado. No. Nosotros seguimos mirándonos. Bueno, siguen mirando. Si yo les voy a contar qué hice hoy mientras se preparamos el jam. Hoy comí un pote de yogur así de grande. No me están viendo. Ahora estoy comiendo mandarina. ¿Ya está? Listo. Éxito. Bueno, empieza el jam de prejuicios en el Olga Vázquez. Bueno, todos saben muy bien que la petete. La petete, a quien le dicen la sábelo todo. Sábelo todo, petete. Son ese tipo de mujeres que creen saberlo todo. Como si fuera una verdadera enciclopedia. Petete. En muchas ocasiones hace sentir disminuido a sus parejas. Es la típica mujer que opina de todo: política, ciencia, medicina, petete, arte, etc. Y busca siempre quedarse petete con la última palabra. Jamás van a reconocer un error. Entre sus malas prácticas en público, suele desacreditar o burlarse de la opinión de su pareja. Oh. O interrumpir y corregir a su novio o marido. Oh. Cuando está narrando una anécdota. Obviamente, la historia termina contándola ella. Petete, estuvo fuerte para... La verdad que a mí sí me dejó anonadado, ¿eh? Sí. Yo mucho flow, sentí mucho flow. Flow lleno de la sangre. Sí. Bueno, seguimos. Ahora le preparamos la pista de nuevo para la concursante número 2. Oh. Él sabe lo todo. Es especialista en todos los temas que se conversan. Él sabe de fútbol. Los otros son boludos. Gil. Él sabe de fútbol. Guacho. Los otros son boludos. Sabe de medicina, de negocios, de cocina, de seguridad, de mecánica, lo que sea. Los otros son boludos. Él sabe de fútbol. Los otros son boludos. Él sabe de fútbol. ¡Boludo! ¡Te la rompió! La verdad que fue una competencia intensa. La verdad que estoy ardido. No siento nada. Estoy listo para el próximo paso. Me gustó. Este jam está intenso. Pensamos, Estamos mirando muy empezar. Fijo. Yo no estoy digo, mirando un papel ni nada por el estilo. Un tema fuerte porque acá se define, Hasta ahora va uno acá a la compañía. ¿Cómo era su nombre? Que yo no me lo acuerdo. Bueno, participante mujer, participante M. La Toya. La Toya, ¿y el tuyo cómo era? Jorge W. ¿A quién les traigo? Ay, perdón, Jorge, te juro que me estoy riendo de un chiste que me contaron, no es de tu nombre. Bueno, Jorge W, te pido, estamos en un momento heavy, que acá se define tu carrera como sofista. Pues que no siento nada, no me ha hecho sudar, pero ni un poco. No se le cayó ni un anillo que compró de coco. Estamos intactos. Vos dale. Vamos por la segunda ronda. Tirá, loco, tirá mucho, con lo que tengas. Les voy a traer. Es más fuerte, te quiero. Ahora, violencia, te quiero. ¿Viste cuando decís, ay, qué ganas de ir a comer un choripán y hablar mal de alguien una hora en un lugar? Por supuesto. Bueno, pedimos por favor a DJ Pablo que prepare la pista de nuevo. Sí, por favor, inspírame, bro. Les voy a traer a la Pimpinela. Pimpinela. Así es, bro. La Pimpinela es la manipuladora sentimental que está constantemente chantajeando a su pareja con abandonarlo. Usurpadora. De esta forma, logra subir su ego o conseguir la atención exclusiva del novio o marido. Frecuentemente lanza frases dramáticas del tipo: no sé si esto está funcionando, me siento asfixiada por ti. Yo creo que deberíamos separarnos o darnos un tiempo. A diferencia, ¡ella tiene branquias! Así es, a diferencia de la que realmente quiere poner fin a una relación, este tipo de mujer nunca terminará con su novio, aunque muchas veces tira tanto al elástico que se termina cortando. Se casa, se embaraza. La Pimpinela solo logra su cometido, perdón, con hombres inseguros o que tengan autoestima baja. Flow con perdón. ¿Cómo te quedó el ojo, Te sacó a pasear en pija, boluda. Perdón, me posicioné. Te pido mil, La Toya. Te voy a hablar de uno. Tenés que superar esto. La verdad que hasta ahora, acá, el querido Jorge W está empatándote. Vamos. Por favor, DJ Pablo. Tirame un obit, amigo. Te voy a hablar de uno. Él es el macho argentino. Oh, su preocupación principal macho. Es que quede claro que no es gay. Cualquier situación, él lo demuestra. Él es varón, él no es gay. Él es varón, él no es puto. Él tiene virilidad para darles a todos. Adora narrar con lujos de detalles sus aventuras sexuales ante quien esté dispuesto a escucharlo. Sus aventuras sexuales. Él te cuenta, él te explica, él te muestra con su mano en su pija. Porque macho no se hace. Macho se nace. La verdad que sinceramente pido una ovación. Ya ha ganado. Es La Toya, ha ganado definitivamente. No tenemos, pues somos cuatro. Ahí está. Jorge W nunca será insultado. Gracias, Jorge W. Gracias. Te pedimos que vuelvas la próxima. Vamos a hacer otro jam de prejuicio. Esto no se termina acá. Porque hay mucha gente para desprejuiciar y discriminar. Vamos a matar un skinhead. Nos vemos. Thank you. expandiéndose en el aire. Radionauta 106.3. una vez más a Petunia Café Concert. ¡Aplaudan! ¡Aplaudan! ¿Quién rompió? ¿Quién rompió? Rompieron una silla. No se puede tirar pirotecnias adentro del Café Concert. ¿Por qué pusieron una silla? La puta madre que lo parió. Estoy acá con mi amigo Rubén. Rubén, hola, querido. ¿Cómo estás en este proyecto Petunia Café Concert? Estoy un poco mal porque ayer me robaron el auto. Te robaron el auto. Vos sabés que eso me hace acordar un poema de Miguel Ángel Alcachofa que dice así. Gracias. No, Leica, por favor. Osadía, ¿qué haces de mi cuerpo, osadía? Baila morena, osadía. Gracias. La primera vez que me aplauden. Miguel, la puta madre, ¿cómo me entendés? ¿Cómo me conocés? Esto yo tengo... Me haces emocionar. Yo soy poetizo. Hoy tenemos un bar mitzvah aquí. Un bar mitzvah. A ver. Cada vez son más ratito, los judíos. Voy, sí, querido, ¿cuál es una canción de bar mitzvah? Poneme en un ratito. ¿Esa de casamiento? No, es un cumpleaños de 15. Ay, perdón, chiquita. Parecías un pibe, discúlpame. Yo estaba, es una chiquita. Y no le corté el pelo así, pa. Bueno. Portachona. Yo no entiendo nada de estos pibes de hoy. Bueno, en 7 minutos cerramos el Olga Vázquez, así que más vale que tengo ganas de leer otro poema. Tengo ganas de leer otro poema, Leica, por favor. Por favor, Leica, deja. Ahí está, me encanta. Dobet. Yo le voy a traducir lo que dice el bar mitzvah. Chisporrotea en el aceite hirviendo la alegría del mundo. Las papas fritas entran en la sartén como nevadas plumas de cisne matutino y salen semidoradas por el crepitante ámbar de las olivas. Es la plegaria que acompaña. Ahí está, en la explicación no me sirve. Gracias. El ajo les añade su terrenal fragancia, la pimienta, polen que atravesó las arrecifes y vestidas de nuevo con traje de marfil llenan el plato. Con todas las repeticiones de su abundancia y su sabrosa sencillez de tierra. Así se hace un bar mitzvah. ¡Maestro! Gracias. ¡Maestro! Gracias. Un aplauso. Te lo merezco, un aplauso. ¿Lo mereces? ¡Aplauda, mierdas! No. Ya está. Gracias. Hoy tenemos acá a unos amigos. Gracias por esperarme, compañero. De el coro Buzardas y Corcheas. Es una asociación de obesos anónimos que está tratando de salir adelante en la lucha contra esta terrible su ansiedad enfermedad. La música. Juan Carlos Golosina, ¿cómo sí. estás? Mirá, te doy la bienvenida. Buenas noches. No, me mataste con lo que dijiste, me acabo de comer, pero... Todo lo que había en el menú de la noche, esta noche me lo comí todo, está toda la gente, me odia la gente. Se quedaron todos sin comer y... ¿Te comiste la comida de los 15 años? Sí, me comí la torta esa que tenían ahí con el... Discúlpame, acá me trajiste a una comitiva de obesos mórbidos. ¿De qué se trata, sí. Buzardas y Corcheas? Mirá. ¿Qué concepto? Yo era... Claro. Sí, yo me dedicaba a la programación hasta que... En un momento, esperando a que el usuario haga todas las pelotudeces que tenía que hacer para poder yo atenderlo, me golpeaba la panza. Sí. Y de repente un amigo que estudió guitarra un mes y medio, me dijo que... un montón el pibe. Sí, pero algo aprendió. Me dijo que eso era una corchea y que tenía que dedicarme a la música. Esto es fantástico. Me dijo, fue un descubrimiento. Sí. Y yo lo pensé un tiempo, más o menos un año y medio estuve con esa idea dando vueltas por la cabeza. Sentado ahí adelante de la computadora. Sí, y mientras tanto... esperando que el usuario hiciera lo que tenía que hacer. Claro, y mientras tanto buscaba en internet que era una corchea, que era un pentagrama, que era una negra, que era una blanca, y todo lo practicaba con mi panza. Lo practicabas con tu panza, sí. Esto es increíble, maravilloso. Y discúlpame, ¿cómo fue tu encuentro con esto, con todos los pancines estos que tenés acá? Bueno, mirá, esto fue gracias a mi vieja que cuando me escucha... ¿Es verdad que tu mamá tiene una casa de comida china? Sí, sí, sí, sí. Bueno, en un momento ella, en una de sus horas libres, me escucha a mí golpeándome la panza. Ya esto era cercano al año, ya estaba bastante perfeccionado en la técnica. Ah, bien. Y le hace acordar al otro hijo de una vecina que estaba haciendo lo mismo. Ah, ¿esto es un fenómeno mundial? Sí, es un fenómeno global. Sí, yo tengo un blog que le explico todo esto en lo actualizo. Decino, todo por lo... Por favor, el nombre del blog, sí. Así lo apunto en mi libreta. Sí, se llama Buzardas por el Mundo. Y el... En el... blogspot.com, sí. Ahí explico todo lo relativo a cualquier persona que tenga una buzarda digna de golpear y hacer música con ella, por supuesto. Estamos accediendo al blog y son todas fotos de tu panza y videos de haciendo, sí, percusión con ella. Sí, sí, hace poco aprendí a sacar el flash a la cámara porque no... No, perdóname, no. Si me tragan tu cornalito. ¿Qué me decías, corazón? Te pido mil disculpas. No, que le sacaba el flash a la cámara porque salía muy quemada la fotografía y no se veía bien el trabajo que yo estaba haciendo. Ah. Y ahora sí, se puede ver bien. Es toda una técnica de dedos. También el maestro Ravi Shankar, estuve viendo que tiene un tamborista que golpea el tambor con los dedos también. Ah, y eso vos. Y esa técnica hindú, claro, yo... Empecé a golpear mi panza con los dedos y ahí descubrí otros sonidos y empecé a explorar otro mundo. Vos sabés que tenemos la noticia de que te vas a tener que volver con todos los gordos de mierda esto otro día porque no nos está quedando tiempo para el café concert. Pero ¿cómo que no va a quedar tiempo? Mirá, no, cierran, nosotros en 4 minutos cerramos, tenemos que echar a todos los que están acá. Y les voy a leer otra poesía para que se vayan todos. Vamos a, no sé. Tiene que ser de si es de comida otra vez me muero. No, bueno, freelance, tirame un concepto y yo te hago una poesía acá. Bueno, está bien, bueno, entonces nos vemos entonces la semana que viene. Sí, porque no hay tiempo, la verdad que tengo ganas de explayarme en estos 4 minutos hasta que se me pase la hora. Qué lástima, bueno. ¿Sabes qué? Muchas gracias. Mejor Buzardas y Corcheas viene en el próximo Café Concert. Y te digo, querido Rubén, la noche es tuya, luciste. Haceme silencio, Leica, y nos vemos pronto. ¿Vos le querés mandar un saludo a alguien, querido Juan Carlos Golosina? Sí, le quería mandar un saludito al carnicero en la esquina, que hoy me fió una tapa de nalga. Bueno, le agradecemos a todos por haber venido. Y bueno, y ustedes, chicos, bájense la tarima que me la van a romper. Todos tuyos, Rubén. Gracias, Miguelito, esto te lo dedico a vos. Gracias, por tantos, chico, años de amistad. Gracias, el whisky te lo pago yo. Pensando, enredando sombras en la profunda soledad, tú también estás lejos, más lejos que nadie. Pensando, soltando pájaros, desvaneciendo imágenes, enterrando lámparas, campanario de brumas, qué lejos, allá arriba, ahogando lamentos, moliendo esperanza sombría, molinero taciturno, se te viene de bruces la noche, lejos de la ciudad. Tu presencia es ajena, extraña a mí como una cosa. Pienso, camino largamente mi vida antes de ti. Mi vida antes de nadie. Mi áspera vida. El grito, frente al mar, entre las piedras. Corriendo, libre, loco, en el vaho del mar. La furia triste. El grito, la soledad del mar. Desbocado, violento, estirado hacia el cielo. Bocina en que el viento pasa cantando. Tanta pasión de llanto anudada en mi cuerpo, sacudida de todas las raíces, asalto de todas las olas, rodaba, alegre, triste, interminable mi alma, pensando, enterrando lámparas en la profunda soledad. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres? Ya terminó. Fue muy largo. Termina ahí. Perdón, yo me quedé, estoy llorando. Tráigale, el chico lo entendió. Tráigale un sándwich al pibe. Bien, la puta madre, te lo dediqué a vos. Te lo dediqué especialmente a vos. Pero yo, me estás mirando fijo el sándwich. Me lo comió, vos me comiste el sándwich. Vos ya estás llorando, yo pensé que estaba llorando por el poema. Me estás llorando por el sándwich. No, ustedes me trajeron acá. Hay que cerrar el Petunia Café con... Me trajeron acá y me hacen llorar. Y yo me pongo a comer. Se va, gordo. Se va. A mí no me gusta discriminar, pero a los gordos hay que matarlo a todos. No se puede, no hay lugar para todo en el mundo. No, es una cuestión de lógica. Abrí los ojos y fíjate que no pasás por la puerta. Ya te vamos a decir gracias Rubén. Gracias, me alegraste el día. Nos estamos viendo en otra emisión de Petunia Café con Ser. Y ustedes van a cantar gratis la próxima. Callate, gordo de mierda. Voy a hablar con tu madre. Nos vemos. Que estén todos muy bien. What do you want?